Vives ahí en Mateo 26 y vayan localizando también por ahí Juan capítulo 12. Si Dios nos permite, vamos a estudiar este bosquejo aquí en Mateo 26 con cuatro puntos específicos. Será la ¿Dónde quedó el borrador? Ahí está. Estamos en una serie allá en Querétaro, en este libro de Mateo. No vamos versículo a versículo, pero vamos prácticamente capítulo a capítulo. A veces seccionamos el capítulo como ahora. Nuestro primer punto va a ser el complot y la traición que vemos ahí, la Pascua y la institución. La Pascua era la fiesta, ¿no?, del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a... Y en esa festividad, precisamente, cuando Cristo ha instituido la iglesia, ahora establece para la iglesia una institución nueva, una ordenanza nueva también, que es la cena del Señor. El escándalo de los discípulos, que todos se escandalizaron, y en esta parte tenemos la negación de Pedro, y finalmente vamos a hacer algunos comentarios hasta donde estudiamos aquí, leímos en el versículo 15, que es la oración en Getsemaní. Entonces, de esto va a versar la enseñanza el día de hoy, y les pido que hagamos una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta tarde por la bondad que muestras hacia nosotros, Señor, tu amor, tu cuidado. Y te hemos adorado, Padre, porque eres digno de todo honor y de toda gloria. Aunque nosotros somos criaturas pecadoras, tu Hijo Jesucristo ha hecho una maravillosa obra en favor nuestro, que nos ha capacitado para presentarnos delante de ti por sus méritos, por su obra, y para suplicarte, Padre, que nos guíes en este tiempo, ahora, en la adoración a ti a través de la declaración de tu Evangelio, Señor. Ilumina nuestras mentes, ayuda para que podamos entender, ayúdanos, y que podamos declarar la verdad conforme a tu palabra. Y, Señor, ayúdanos especialmente para que oigamos con entendimiento y la enseñanza pueda ser traducida en actos de humillación, en actos de obediencia, en actos de servicio para la gloria de tu nombre, Señor. Pedimos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, estamos aquí en el capítulo 26, y al estudiar acerca de este capítulo, en realidad nos estamos acercando al final de lo que sería la obra de Cristo aquí en la tierra, al final de la misión de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Habiendo vivido una vida justa y perfecta, ahora se apresta, ¿no?, para la pasión y el sufrimiento y la muerte en la cruz. Es así como vamos a observar, ¿no?, a partir de este capítulo, bueno, en realidad todo el Evangelio, pero culmina en estos pasajes, conduciéndonos Mateo, ¿no?, a ver en realidad cómo es que la simiente de la mujer quebrantaría la cabeza de la serpiente, ¿no?, derrotaría a Satanás. Es así como vamos a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estamos entrando a esta parte, ¿no?, donde el misterio de Dios oculto desde las edades queda manifiesto, ¿no?, y cómo este Dios justo y santo es al mismo tiempo el Dios de ira, el Dios de justicia y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿no? El que salva a los pecadores. Entonces, comenzamos con nuestro primer punto en este bosquejo, el complot para su muerte y la traición. Como ya escuchamos, ¿no? Mateo comienza acordándose que después de estar hablando, ¿no? Mateo estaba prácticamente sobre las nubes, ¿no? El capítulo 24 y 25, Cristo viniendo en las nubes, el que había estado en humillación, ahora será manifestado en gloria, viniendo en las nubes, y sería algo maravilloso, ¿no? De repente vuelve a aterrizar en el capítulo 26 y nos dice, ¿no? Este mismo Jesús es el que va a ser entregado y crucificado. ¿Sí? O sea, de ir a lo sublime, regresa, ¿no? Y nos dice, bueno, volvemos al estado de humillación a completar la obra, mirando la cruz del Calvario. Entonces, Él dijo, sabéis, ¿no?, que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre, en versículo 2, es entregado para ser crucificado, 26:2. Y así, conducido por el Espíritu Santo, Él nos presenta este antecedente, ¿no?, para ir hacia la cruz, nos presenta un contraste, y vamos a ver ese contraste, ¿no? Por un lado, el complot de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, la traición de Judas, y vamos a ver, está puesta precisamente en contraste con una acción maravillosa que es el ungimiento por parte de María de Betania, ¿verdad? Entonces, así lo plantea. Por un lado, el complot de los sacerdotes y príncipes de Israel reunidos, ¿no? Entonces, usted puede imaginarse, sin perder ahí Mateo 26, vaya a Juan 11:45. Y en Juan 11:45 vemos que el pensamiento de Mateo está volando, ¿no? Jesús dice, se acerca el momento, faltan 2 días, ¿verdad?, para celebrar el Hijo del Hombre se ha entregado, ¿no? Entonces, recordamos aquí en 11:45, habían tenido una reunión prácticamente el sábado anterior, ¿verdad?, en la casa de Lázaro, y nos dice aquí en el versículo 45, entonces muchos de los judíos, en el contexto aquí, que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús en la resurrección de Lázaro, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijéronles lo que Jesús había hecho. Entonces, dice, los pontífices, los fariseos, se juntaron en concilio y decían, ¿qué hacemos o qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si dejamos así las cosas, todos creerán y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y luego dice, y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice, que presidía la reunión, por supuesto, dice, les dijo, ¿no?, vosotros no sabéis nada, y después viene la profecía, ¿no?, como sumo sacerdote, sin saberlo, declaró que es mejor que un hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca, ¿verdad? Hablando precisamente de la obra redentora de Cristo, salió de sus propios labios. En el versículo 53, allí mismo dice, así que desde aquel día consultaban juntos de matarle. Entonces, ese era el propósito de la reunión. Imagínense ustedes, los líderes espirituales, después de la resurrección de Lázaro, están reunidos, ¿para qué? ¿Estaban impresionados? ¿Quién no estaría impresionado con un milagro de ese tamaño, no? 4 días de muerto y llega Jesús y lo levanta de entre los muertos. Y en lugar de estar impresionados por el milagro, el Señor de la vida estaba, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Así que Lázaro ven fuera y se levanta, y muchos creyeron, todos los que no estaban prejuiciados, es decir, prejuiciados con el pensamiento de una sociedad sacralista, prejuiciados por la enseñanza de los escribas y fariseos, todos fueron impresionados, ¿sí? Pero ninguno de estos líderes, ellos estaban ocupados en otra cosa, ¿no? Los privilegios. Y cómo esos privilegios les cegaban. Van a venir los romanos, nos van a quitar el lugar de privilegio que tenemos, el templo, todas estas cosas. No, es mejor entonces que lo matemos. Entonces, no era una reunión espiritual de parte de los líderes espirituales, ¿verdad? Ellos estaban muy preocupados, pero no por las señales. Ellos dicen, no, este hombre nos va a quitar a toda la gente y van a suceder todas estas cosas. Nos dice en Mateo 26:5 que ellos no querían, dice en el versículo 5, decían, ya querían matarle, ¿no? Tenían consejo para prender por engaño a Jesús y matarle, y decían, no en el día de la fiesta, no en la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces ellos decían, no queremos que esto se haga en la Pascua. ¿Por qué? Porque de repente había que hacer un juicio y tenían ciertas reglas para hacer los juicios. O sea, tú no podías decir, hacemos el juicio ahorita en la mañana, lo condenamos y lo sacamos. Ellos movieron todo de tal manera que fuera, no había juicio exprés, pero ellos lo inventaron ahí. Lo inventaron rápido, ¿verdad? Y entonces no querían que se armara el alboroto porque ya había muchos seguidores. Y qué curioso, ¿verdad? Ellos, vuelvo a repetir, la resurrección no les afectó, ¿sí? Ellos lo que querían era deshacerse de Cristo. Y sorpresivamente algo hizo que cambiaran sus planes, ¿no? Ellos pensaban después de la Pascua, para que no haya alboroto, porque Jerusalén se llenaba de visitantes. Entonces decían, viendo las señales, y inclusive también dijeron, hay que matar a Lázaro, porque es un testimonio vivo de lo que este hombre puede hacer, ¿no? Entonces hay que desaparecer a Lázaro. Ese era su pensamiento. Entonces después de la Pascua, los matamos, ¿no? Pero sorpresivamente algo hizo que cambiaran sus planes. Y los planes de él, dice el versículo 14, uno de los 12, que se llamaba Judas, fue a ellos y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Entonces él se llegó a ellos y dijeron, 30 piezas de plata. Y ese fue el precio que ellos acordaron. Si nosotros revisamos, no solamente era el cumplimiento de la profecía que está en Zacarías, pero era todavía más, ¿no? El asunto es el precio de 30 piezas de plata. Era el precio que se pagaba en el Antiguo Testamento, si usted lo quiere anotar ahí, Éxodo 21:32, era el precio que se pagaba cuando el animal, el buey de una persona, acorneaba a un siervo, a un esclavo, y lo mataba. Entonces, el dueño de ese buey estaba obligado a pagar el precio del esclavo, y el precio del esclavo era 30 piezas de plata, ¿no? El equivalente más o menos a 120 denarios, que era el precio, así ya traducido, un denario es el trabajo de un día. Por eso Cristo dijo, bueno, así están apreciando al Hijo del Hombre, 30 piezas de plata, el Rey del Cielo. Esa fue la valoración que ellos tuvieron. Evidentemente se manifiesta un menosprecio de estos hombres hacia Cristo, ¿no? Lo consideraban como nada, como un miserable esclavo, ¿no? Así es, fue el precio en que lo tasaron. Junto con el complot de Judas, entonces, por un lado, encontramos aquí otro asunto que es puesto en contraste, y el contraste es con una acción de una mujer que se llamaba María de Betania, la cual identifica perfectamente el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 11 de Juan, en el versículo 1, dice, estaba entonces enfermo, uno llamado Lázaro de Betania, y de la aldea de María y de Marta, su hermana, y aclara ahí en el versículo 2 el evangelista Juan, y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento, con perfume, y limpió los pies con sus cabellos. Aquí, cuando estamos escuchando la narración que hace Mateo, dice que estaban sentados a la mesa, y uno se imagina una mesa de comedor y con sus sillas ahí, y los comedores más modernos con su pedazo de mármol ahí, ¿no? Bien, y su cristal transparente y unas sillas ahí. No, en realidad eran unas mesas muy bajitas y ellos se recostaban, prácticamente estaban semiacostados y comían ahí, ¿verdad? Uno pegado con otro, recostados. Ahora, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan también nos dice que estaban en una reunión en Betania, y ubica precisamente el recuerdo de Mateo esta reunión. Dice que estaba Jesús, 12:1, 6 días antes de la Pascua, es decir, el día anterior a lo que sería lo que llamamos hoy el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos, e hicieron allí una cena. Uno tiene que desarrollar el pensamiento aquí, decir, bueno, Simón, la estaban en la casa de él, el leproso, o sea, fue alguien seguramente que Cristo sanó. Ahora, en agradecimiento, están haciendo esta festividad, estaban las personas cercanas, ¿sí? Marta, María, ¿sí? Y Lázaro, el que había sido resucitado. Y Marta servía, dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Y aquí está la narración más detallada. María tomó una libra de perfume de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento, del olor del perfume. Esto es como un envase de un cuello largo, ¿sí? como de mármol, vamos a decirlo así, y la idea es que tenía una salida que apenas como caían como gotas. Entonces, lo que se entiende que derramó es que rompió el cuello de la botella y derramó el perfume sobre él que estaba recostado, y después con sus cabellos secó sus pies, ¿no? Entonces, sigue diciendo, dijo uno de sus discípulos, primero Mateo no la identifica, Juan sí la identifica, ¿verdad? Y luego dice, ¿quién era este que habló? Que se opuso, dice, Judas Iscariote, el que le había de entregar, y sabemos por Mateo no solamente él, sino todos los otros discípulos también dijeron, ¿por qué se hizo esto? O sea, había mucho materialismo ahí, ¿verdad? ¿Por qué se dejó de derramar ese perfume? Estaban interesados, se hubiera vendido, estaban muy interesados en venderlo, dice, 300 dineros, y se hubiera dado a los pobres. Mas dijo esto, no por el cuidado que tenía de los pobres, sino como nos revela la Escritura, porque era ladrón, Judas era ladrón y tenía la bolsa. Ante los ojos de los hombres, Judas era el tesorero, era muy honrado, pero delante de los ojos de Dios ya vemos lo que pasaba con él. Robaba de la bolsa y tenía interés porque sustraía de lo que estaba en la bolsa. Y todos los demás discípulos no se percataban del asunto, pero era un ratero, como nos pasa en la mayoría de los casos hoy en día. Hay personas que están entre nosotros que son rateros, ¿no? Pudiera ser ese el caso, y nadie se percata, ¿no? Hasta que de repente dicen, hay un fraude. ¿Cuántos no hemos escuchado en iglesias que dicen, hay un fraude? Y fulano, no me digas que es sutano, perengana, no lo puedo creer. Pues, ya usted está viendo aquí el asunto, ¿no? De repente uno no se imagina, pero en las mejores familias y en los mejores lugares pasa, ¿no? Hemos estado viendo las advertencias de la segunda venida de Cristo, cuando habla de las vírgenes insensatas, o cuando nos habla del siervo inútil, echando las tinieblas de afuera. ¿Cuál es la mentalidad de ellos? Hay personas que están en medio de nosotros o que pueden estar de nosotros, pero que no son de nosotros, que están autoengañados y que superficialmente se ven así y se miran igual, pero sus vidas secretas tienen cosas como estas. Entonces es mejor hablar de estos temas y destaparlos y decir, cuidado, ¿no? Y saber que qué, que Dios no puede ser burlado y que Dios no puede ser engañado, ¿no? Entonces estas cosas salen, ¿no? Y se predican en la iglesia. Así que todos protestaron, Judas, y el argumento era, si hubiera vendido, hombre, hubiéramos podido ayudar a los del escuadrón de la muerte que están ahí abajo de la vía, en el puente, que siempre están ahí. Y el único que valoró la acción de María fue Jesucristo. Y usted puede leer en Marcos 26 la valoración que hizo Cristo de esta acción. Lo tiene ahí en el 26 y dice él, ¿por qué dais pena a esta mujer? O sea, todos los discípulos, según 26:10, según la narración, le aplicaron lo que llamaríamos nosotros el bullying, le hicieron bullying, todos se le echaron encima a María, ¿no? Y Jesús dice, ya déjenla en paz, ¿verdad? Ya no le hagan bullying, ya no la encierren, no la molestan, no la afligen, porque ella ha hecho conmigo, ¿qué dice? Una buena obra. La acción de María fue valorada por Jesús, llamada así en el versículo 10, una buena obra, ¿no? Valorada por Jesús y por la posteridad, porque dice él, de esta mujer se hablará siempre que se predique el Evangelio como algo maravilloso que ella hizo. Entonces, también en Lucas 10:39 nos habla la Escritura de esta mujer, María de Betania, hermana de Lázaro, ¿no? Y nos habla de ella. Algo había de especial en María. ¿Qué era lo especial que ella tenía? Dice en 10:39, hablando desde el 38, aconteció que entró él en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y esa tenía una hermana que se llamaba María. Y vea cuál era el gusto de María. Se sentaba, como lo hacía, a los pies de Jesús y oía su palabra. ¿Sí? Pero Marta, dice, se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice, Señor, no tienes cuidado, se quejó. Cuidado de que mi hermana me deja servir sola. Dile que me ayude. Es como, ya ves, muy afanada Marta para allá y para acá sirviendo. Y María estaba a los pies de Cristo escuchando la palabra. Y Cristo le dijo, bueno, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esta es la mujer de la cual hablamos. Ya nos había dado un buen ejemplo al ponerse a los pies de Cristo a escuchar. Ahora nos da un buen ejemplo ungiendo a Cristo para su sepultura. Ninguno de sus discípulos se había percatado. Ninguno de sus discípulos había creído en una profundidad espiritual como María. Ella estaba valorando el hecho de que ya no iba a tener a Cristo cerca de ella. Ella entendió, va a morir, es mi última oportunidad, es mi momento para hacer esta obra. Y lo hizo, aprovechó su oportunidad. Y fue una buena obra. Ella lloró anticipadamente la pérdida y mostró en esta oportunidad el grande amor y la gratitud por su amado maestro, el cual ya no iba a tener, lo podemos decir así, para abrazarlo. Si tú supieras que tu padre o tu madre, un ser querido, tu esposa, se va dentro de 2 días, ¿qué harías? ¿Escatimarías porque se derrama esto o aquello, se pierde lo otro? No, aprovecharías para abrazar, aprovecharías para mostrar tu afecto, tu amor, todo soportarías, todo lo darías, ¿por qué? Por amor a esa persona. Entonces María contempló esto, ninguno de sus discípulos lo había visto, aunque Jesús había anunciado ya muchas veces que él iba a ser entregado y muerto, ¿no? Ella lo entendió. miró esta cena como la última oportunidad que dispondría para mostrar su amor y lo aprovechó escribiendo su nombre para ser recordado cada vez que el Evangelio de Cristo se ha predicado. María recibió la aprobación de Jesús, aunque fue reprobada por todos los demás. ¿Sí? Él señaló, dice, no, a los pobres los vas a tener siempre. Es decir, tu primo, tu cuñado, tu pariente, tu amigo, el que está allá afuera, lo vas a tener siempre. Siempre va a haber oportunidad de ayudar a los pobres. Pero a mí, dice, me tienes ahora, ¿no? Solamente podemos apreciar, hermanos, la actitud de María, la acción de María, cuando nosotros miramos con ojos de la fe esta actividad. ¿Qué hizo? Junto con el derramamiento de este perfume, esta mujer estaba derramando y mostrando todo su amor. Estaba derramando su corazón sobre esta persona amada, el Salvador de su alma, y estaba valorando de la manera más amplia que ella podría hacerlo el amor que ella tenía por Cristo. Buena obra has hecho, aprovechaste tu oportunidad. Así pues, tenemos en este primer punto un contraste, ¿no? La acción ruin, malvada, traicionera, ¿de quiénes? De los líderes de Israel, ¿no? Los príncipes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todo el Sanedrín completo, con excepción de algunos, ¿no? José de Arimatea o Nicodemo. Entonces, una acción ruin, y por otro lado, la acción de María de Betania para derramar su amor y ungir a Cristo. Vuelvo a repetir, no fueron los discípulos, sino esa mujer la que tuvo ojos espirituales para ver realmente lo que estaba sucediendo. A veces nosotros, ya ve cómo somos los esposos y los que no somos esposos también, ¿sí? Que de repente nuestras esposas tienen una visión diferente a la que nosotros tenemos. Algunas de ellas se aprovechan, no yo no digo que ustedes, hermanas, no me vayan a malentender, se aprovechan de este sexto sentido, ¿no? Que para percibir y quieren doblegar acá con la... nos hacen una torsión ahí, ¿verdad? No haga esa torsión. Entendemos que la mujer tiene una percepción especial, que Dios nos ayude a verlo, ¿no? Y que Dios te ayude a ti, mujer, también a no tratar de hacer una torsión, sino a manifestar una verdadera espiritualidad como ayuda idónea y como mujer individualmente, ¿no? Ahora, en este primer punto observamos, ¿no?, algo maravilloso, el contraste entre dos acciones, una acción buena y una acción terrible, traicionera. Pero observamos también, hermanos, la voluntad secreta de Dios, ¿no? La voluntad de los hombres, decía, no en la Pascua, pero la voluntad de Dios dijo, en la Pascua. ¿Cuál fue la voluntad que se cumplió, hermanos? La voluntad de Dios. ¿Me explico? Siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Esto es así. El plan de Dios es el que se cumple por encima de la voluntad humana. ¿Qué decía la voluntad humana? No en la Pascua. No, porque va a haber un problema político, un asunto de nos van a acusar, vamos a detener a los soldados romanos aquí encima de nosotros. No en la Pascua. Pero estaba programado por Dios. ¿Para cuándo? En la Pascua. Una figura había de cumplirse aquí. ¿Cuál es la figura que había de cumplirse? La figura de la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? Es nuestro segundo punto. ¿Qué se celebraba en la Pascua? En la Pascua se celebraba, si usted recuerda, ¿sí?, la historia del pueblo judío bajo la esclavitud, ¿sí? Estaban bajo esclavos bajo el pueblo de Egipto, ¿se acuerda usted? Y vino Dios con sus señales y prodigios, y la necedad y el orgullo de Faraón, no se van, pues sí nos vamos, pues no se van, y así hasta que Dios exhibió a Faraón y destruyó al pueblo egipcio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la última señal? ¿Sí? preparen el cordero y sacrifíquenlo. Con la sangre del sacrificio marcan los dinteles de las puertas y las ventanas, porque el ángel exterminador pasará destruyendo a los primogénitos de Egipto. Sí. Y entonces el ángel exterminador no entrará a las casas de todos aquellos que participen de este cordero sacrificado. Sí. El que participe y coma este cordero y marque los dinteles está protegido. ¿Verdad? Y así sucedió. Y el pueblo de Israel, que era un esclavo de los egipcios, salió como un pueblo liberado y tuvieron esa certeza, ¿no?, del Dios verdadero salvándoles y trayéndoles a una vida de libertad y de obediencia, un símbolo perfecto de la obra redentora que realizaría Cristo, para que nadie se equivoque en el simbolismo, cuando murió el Cordero de Dios, que iba a salvar solamente a los judíos. No, es el Cordero de Dios, ¿cómo lo identificó Juan? 1.29, que quita el pecado del mundo, o sea, de japoneses, de israelitas, de mexicanos, de todo el mundo, de todas las naciones, creyentes de todas las naciones. Entonces, lo que tenemos aquí es que el Cordero Pascual estaba celebrando la Pascua, ¿no? Y en esa festividad es instituida precisamente la Cena del Señor, que ahora prefigura, ¿no?, ¿a quién es sacrificado en esa? Es Cristo. Aquí está en Mateo 26, dice: este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Este pan es símbolo, y la sangre tipificada en la copa es la sangre del Cordero. ¿Quién fue partido en la cruz y derramó su sangre para rescatar a todos los que creemos en Él? Es Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios. Yo soy la Pascua, yo soy tu Pascua, yo soy tu salvación, yo te puedo liberar, yo te puedo sacar de la esclavitud, del pecado, de la condenación en que te introdujo ese pecado, yo te puedo liberar. Y todo el que mira a Cristo es liberado. Si tú estás cargado, si tú estás condenado, con tu espalda llena de pecados y de maldad y una vida de desobediencia a Dios, la Escritura dice: mira a Cristo para que seas salvo, mira a Cristo para que seas rescatado. Ya no soportas la vida de este mundo porque estás cargado de pecado, no encuentras la salida, no encuentras la satisfacción. El hecho es que nadie puede encontrar satisfacción en este mundo viviendo como un fugitivo, un infractor de la ley. O sea, ¿usted cree que alguien puede? O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo rápido. Alguien que es un impío, un malvado, no tiene entrañas. Alguien que es un idólatra, alguien que tiene un carácter iracundo, malvado, homicida, ratero, mentiroso, codicioso, y todos esos pecados están manifiestos y la justicia anda detrás de ti, ¿cómo dormirías? ¿Se puede descansar? No. Así, cuando Dios despierta, el Espíritu de Dios despierta a los pecadores y despierta esta convicción, no puedes descansar. Esos son los trabajados y cargados. Y cuando hablamos de que vengan a Cristo, si por la gracia de Dios hay alguien trabajado y cargado aquí, mire a Cristo. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Este es el Cordero, este es el Salvador. De esto nos habla la institución de la Cena del Señor. Si los que ya hemos probado ese Cordero, los que ya hemos sido limpiados y perdonados, hablamos a los que tenemos cerca y decimos: vengan, participen de ese Cordero que salva, de ese Cordero que limpia verdaderamente, que reconcilia a los seres humanos, primero con Dios y luego en forma lateral. Entonces, es pura coincidencia, hermanos. O sea, fue una coincidencia. O sea, todo el tiempo se estableció esa festividad por los judíos, pero nunca hubo un plan para que coincidiera el sacrificio de Cristo y extender el Evangelio a todo el mundo y la salvación. Solamente Dios pensó en los judíos. No, hermanos, era un plan propuesto. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es el Evangelio para todas las naciones. Así que cuando alguien llega a ti y te dice: tú eres mexicano, tú no debes dejar tus tradiciones, tú debes seguir con tu idolatría y deja que los gringos hagan sus locuras y los ingleses, y ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Cuidado. ¿Sí? Porque Cristo es el Salvador ¿de qué? Del mundo, de todas las naciones, no solamente de judíos, sino de todos aquellos que creemos en Él. No en balde dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, 23 al 25, la salvación viene de los judíos. Ese es el asunto, ¿no? Querámoslo o no, estamos hermanados. ¿Quién determinó esa hermandad? Dios. Por ese cordero. Por ese cordero. Entonces, esa es la parte segunda. Cristo cumple providencialmente, ¿no? Cristo realizaría la redención de su pueblo. Él era nuestro cordero pascual, ¿no? Y ahora, algo interesante en Juan 13, en la institución de esta cena, nos dice que hubo un comentario allí, ¿verdad? Cristo se conmovió en espíritu. Este es un estrujamiento, este es algo interno, una lucha tremenda en su interior, con una tristeza, una angustia, una ansiedad profunda, ¿sí? Rodeado de sus hermanos, dice: uno de vosotros me va a entregar a media cena. Entonces, y todos dijeron: ¿soy yo? Todos preguntaban, ¿no? ¿Soy yo? Pero fíjese que al momento que él empezó a hacer eso, ya sabe, Juan escribe, y estaba Pedro, y le da el codazo a Juan. Pregúntale, ¿verdad? Estaba al lado de Jesús. Pregúntale quién es. Claro, no teníamos una mesa como la nuestra, con cubiertos y cuchillos y cucharas y cuchara para el postre, cuchara para el para el otro. No, era solamente los recipientes con la salsa en la cual se mojaba el pan y lo comían. Dice: al que yo le dé el pan mojado, y se lo da precisamente a Judas, a este. Ahora, es un asunto muy importante que usted debe notar. En Juan 13, en el versículo 26 en adelante, nos narra esta circunstancia: al que yo diere el pan mojado, y diólo, y mojando el pan, dice, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que haces, hazlo más presto. Pero ninguno entendió de los que estaban en la mesa a qué propósito dijo esto. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, es el tesorero, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y aquí viene la nota importante, subráyela en su Biblia, versículo 30. Como él, pues, hubo tomado el bocado, ¿qué sucedió? Salió. Y entonces, precisamente, retroceda a Mateo 26, porque precisamente en ese instante, precisamente Mateo 26, dice el versículo 26, y comiendo ellos, tomó antes, versículo 25, entonces respondiendo Judas, que le entregaba, ¿lo tiene ahí? 26, 25, le dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Y cuál fue la respuesta? Tú lo has dicho. Y usted trae la información de Juan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Comió el pan, ¿y qué pasó? Se fue. ¿Está correcto? Ahora, ¿qué sigue enseguida? Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y Dios instituyó la cena. Nota, sin Judas. Es la cena del Señor, es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, es sin Judas. O sea, todas las personas que han leído superficialmente los evangelios, se hace la cena del Señor, se la dan al niño, al tío, al invitado, a todo mundo que llega. No es así. Es una institución para la iglesia. ¿Me explico? No estaba Judas. Judas fue separado. ¿Por qué fue separado? Porque no era del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Entonces la iglesia conscientemente, al celebrar esta ordenanza, debe tener cuidado, ¿no? Que los que andamos caminando en el Señor, estamos y celebrando la cena, andamos caminando en obediencia. ¿Me explico? Esto es lo que nos está diciendo la institución de la cena. Después de que Judas salió, entonces se instituyó la cena. No podemos pasar por alto, finalmente en esta parte, nos dice el versículo 24, ¿no? Después de que fue instituida, cuando está siendo instituida la cena, hay que apuntar este versículo 24, porque nos da una sentencia terrible, ¿no? Cuando dice la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él, la voluntad secreta, ¿no?, de Dios, más la responsabilidad humana. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es la responsabilidad de quién, de Judas. O sea, muchos quieren presentar la voluntad secreta de Dios como si Dios hubiera dicho: Judas, tú sacaste la bola negra, entonces, y Judas diciendo: no, ya no lo quiero entregar, no, te tocó bola negra, y no, yo no quiero, no, tú lo entregas porque lo entregas, no. No es así, está la responsabilidad humana. Eso es algo maravilloso, hermanos. Dios tiene una voluntad secreta que va a ser realizada. O sea, ¿qué quiere decir? Que este hombre malvado por su codicia y movido de sus entrañas funestas traicionó a Cristo, y no obstante, al traicionar a Cristo estaba cumpliendo el propósito eterno de Dios y fue responsable delante de Dios. Y está en el infierno pagando la acción más ruin que jamás hombre alguno pudo haber imaginado, ¿no? Entregar al Salvador. Entonces, el hombre es responsable. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Dios es soberano y el hombre es responsable. Las doctrinas están ahí. Algunos tratan de conciliarlas, enredarlas, revolverlas. Hermano, las doctrinas están aquí y hay que creerlas y hay que obedecerlas. Ese es nuestro trabajo. Hay personas que se quieren meter en el piso de arriba, como siempre decimos, y siempre se van a enredar. ¿Le toca a usted meterse en el piso de arriba? ¿Trae escalera usted? ¿Cómo le va a hacer? No, a usted no le toca meterse en el piso de arriba. ¿A usted qué le toca? Obedecer y creer, ¿no? La voluntad revelada de Dios y lo mandado por Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Tú no te enredes. Es que no sé. ¿Y si esto? ¿Y si sucede esto? ¿Y con quién me voy a casar? ¿Y de qué me voy a morir? No se ponga a pensar en esas cosas. A usted le toca obedecer y creer y servir. Eso es lo que le toca y en eso debe pensar. Nada más. ¿Te quieres ir? Si me caso, ¿cuántos hijos voy a tener? Y suponga que escucha, algunas personas escuchan 6. ¡Ay! No quería saber cuántos hijos quieres tener. Y ya que escuchó el 6 misterioso, ¿sí? Y serán hombres y mujeres, o 6 hombres, o. ¿Sí? ¡No, hombre! Fue un parto múltiple. No sabes ni lo que va a ser, ¿verdad? No puedes ni saber ni esperar, no te puedes meter en eso, ¿verdad? Eso déjaselo aquí a Dios. A ti te toca creer, obedecer lo que está revelado y nada más. Ahora entonces, nuestro tercer punto, vamos muy rápido, hemos dicho desde el principio, no versículo a versículo, solo en forma general. En el capítulo 26, versículo 31, Cristo anuncia la negación por parte de todos los discípulos. Es algo así como si nosotros estuviéramos aquí, ¿sí? Vamos a decir, no se sientan mal las mujeres, pero aquí todos los varones, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 varones, 16. Cuéntelos usted, ¿no? Entonces, si no estuvo satisfecho con la cuenta que hice yo así, con el escáner, no, y de repente nosotros decimos, uno de los que están aquí nos va a traicionar. ¿Y qué diríamos? No. ¿Me explico? Y todos dirían, ¿usted, no? ¿Usted? ¿Eduardo? ¿Nos vas a traicionar? ¿Daniel? ¿No? ¿Chuy? ¿Qué contestaríamos todos? Esperen, si les voy a preguntar todavía de este lado, no se me aceleren. ¿Sí me explico? Entonces, uno preguntaría, y seguimos preguntando, ¿qué nos contestaría? Que no, ¿verdad? Que no. Y luego Cristo dice, les advierto, Enrique también a ti, hermano Andrés, tampoco, ¿eh? No, todos dicen que no. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Lo que tenemos es que todos los discípulos dijeron, no, ¿cómo crees que yo te voy a traicionar? ¿Cómo crees? ¿Y qué sucedió? Que sí, todos, ¿sí? 26, 35, ¿qué dice ahí, hermanos? Aunque me sea, hubo uno que era más escandaloso, a lo mejor era el predicador. Era Pedro, ¿verdad? ¿Qué dijo? Aunque todos te negaren, ¿qué? Yo no te voy a negar. Y todos dijeron que no. Pero aquí en el 35 Juan registra, dice de Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, ¿qué? Lo mismo. Y es triste encontrar lo que sucedió, ¿no? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Ustedes creen que todos los hermanos que respondimos aquí, no negaríamos al Señor, no le daríamos la espalda, no lo traicionaríamos jamás? Y no estoy profetizando ni diciendo nada, simplemente, hermanos, dentro de 10 o no sé cuántos años nos vamos a encontrar que quizás algunos de los que estamos aquí, que pudiéramos haber tropezado y apartado. La Escritura nos advierte y nos dice, cuidado. ¿Qué debemos hacer? Fortalecernos y aferrarnos a Cristo. No confiar en nuestras propias fuerzas. Si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, ve a Pedro con su carácter. Hombre más fuerte, más determinado, más decidido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, tú eres uno de ellos. No, no lo conozco. Y lo encuentras. Tú eres uno de ellos, tú. No, te juro que no. Tú eres uno de ellos. No, y empieza a hacer imprecaciones, esas no las voy a repetir ni decir nada. Y dijo X, Y y Z, no, no lo conozco. Y uno puede pensar, ¿qué pasó? Hermanos, la Escritura nos enseña, ¿no? Job 2:8, ¿qué nos dice? Dijo Satanás, cuando probó a quién, a Job. ¿Qué nos dice? Nos dice específicamente que piel por piel, lo que el hombre es, eso dará por su vida. Cuando el hombre tiene en peligro su vida, es capaz de vender a su abuelita, es capaz de qué. De vender a sus hijos, de vender a sus parientes más cercanos y de negarlos y de traicionarlos cuando está en peligro la vida. ¿Sí? ¿Eres tú el que anda con esos cristianos? Di la verdad o te mueres. No, yo voy a ir al Balai, pero yo no tengo que ver nada con ellos. ¿Me explico? Entonces, hermano, el temor y el miedo a morir nos pueden hacer mentir, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos una gran lección aquí, Pedro lo negó 3 veces. Después se dice que cantó el gallo, ¿no? Y él fue humillado terriblemente, hasta la humillación verdadera, hasta el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero. Dice que lloró amargamente en el versículo 75. Todo lo contrario del arrepentimiento de Judas, ¿no? Que fue y tiró las monedas y después, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó, dice. No era un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Era un remordimiento. Entonces, hermanos, aquí tenemos el asunto. Ni Pedro, ni los discípulos, ni nosotros debemos confiar en nosotros mismos. Esto es lo que hace cuando la Escritura nos dice, comprendemos la oración de Cristo, orad y velad para que no entréis en tentación, porque si tú entras en la tentación, es como si entraras en un río caudaloso, ¿sí? Que lleva una fuerza increíble y tú quieres nadar hasta cuesta arriba. Solo los salmones hacen eso, hermano, nosotros no podemos. ¿Qué va a pasar? Te vas a cansar. ¿Y qué va a pasar? Te va a arrastrar la corriente. Por eso la Escritura nos advierte, velad y orad, ¿para qué? Para que no entres en la tentación, porque si entras, no vas a poder oponerte. Aunque tú seas Calimán, aunque tú seas el más fuerte, no vas a poder, te va a vencer. No podemos jugar con el pecado, no podemos dejarnos llevar porque nos arrastra y nos destruye. Por eso dice, hay que velar y orar. No en vano nos dice eso, ¿no? Y Satanás nos explica ese asunto ahí en Job diciendo, no, yo ya conozco a los seres humanos, ya conozco a los hombres, son unos cobardes. No podemos usar otras palabras, ¿no? Son capaces de vender a su abuelita. ¿Qué contestamos? ¿Que no? ¿No somos capaces de vender a la abuelita? ¿Sí? ¿Te mueres tú o tu abuelita? Hermano, ya lo sabemos. La Escritura nos lo está diciendo. No tenemos fuerza para oponernos, ¿no? Ahora, encontramos aquí una palabra muy maravillosa, ¿no? Porque Lucas reconoce, Lucas 22, y nos dice, Lucas 22, reconociendo este momento de la tentación, en el versículo 31, vea, dice, dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, tenemos algo maravilloso. La Escritura nos enseña cómo Satanás pide a Job para tentarlo y Dios le marca límites. Puedes tentarlo, pero no lo mates. Aquí Satanás pidió a otro de los siervos de Dios. ¿A quién? A Pedro. ¿Y sabes qué, hermano? Tú eres el siguiente. Satanás te va a pedir. Entonces, escuche lo que Cristo dice, ¿sí? Versículo 32, subráyelo en su Biblia y recuérdelo en sus ruegos y oraciones. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, qué maravilloso. Cristo tomó una naturaleza humana para que nosotros para entendernos y comprendernos mejor, y nosotros pudiésemos orar a alguien que nos comprende y que sabe lo que sentimos a la hora de la tentación, a la hora de la prueba, a la hora de la aflicción, de la enfermedad, en todo tiempo caminando sobre este mundo. Y escuche la oración. Yo sé que Satanás te va a pedir, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, hermanos, si perdiéramos la fe, estaríamos otra vez. ¿Cuál sería nuestro estado si perdemos la fe? Otra vez confusión, otra vez tinieblas, otra vez sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaríamos destruidos porque quitaría nuestros ojos para ver todo el asunto espiritual que ahora conocemos. No miraríamos a Cristo triunfante, a Dios en su trono gobernando. Estaríamos ciegos, no tendríamos ninguna oportunidad ni esperanza, ¿no? El régimen comunista prohibió a los predicadores en Rusia predicar acerca de la esperanza en Cristo Jesús. Quedó prohibido predicar acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la segunda venida de Cristo es un concepto que llena a los creyentes de esperanza. Cuando alguien tiene esperanza, entonces tiene su yelmo en su cabeza, puede resistir los golpes, las embestidas, todo lo que sucede en este mundo, porque su fe está protegida y está guardada. Puede soportar el martirio con vistas a la eternidad, cualquiera, las tenazas calientes, el fuego, todo puede soportar. Satanás no quiere que tengamos esperanza, no quiere que tengamos fe. Entonces, hermanos, el ruego de Cristo es maravilloso, ¿no? Escúchalo acerca de ti mismo, escuchémoslo. Yo he rogado para que tu fe no falte, porque si falta nuestra fe, nos derrumbamos, ¿verdad? Ahora, es maravilloso, así será con nosotros en el día de la prueba, hermanos. Hemos de confiar, ¿sí?, no en nuestra fuerza, sino mirar a la hermosa promesa y palabra de intercesión. Júntela y alégrese y conténtese en Cristo. ¿Por qué? Porque yo no dejaré que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la prueba te daré la salida. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, y vuelto, pasada esta prueba, lleno de paciencia, lleno de esperanza, tú regreses y digas a tus hermanos, ¿no? Hay fuerza y poder en Cristo, hay poder en Él para resistir la prueba, para caminar en medio de este mundo. Estaba yo enfermo, pero el Señor me fortaleció. Estaba moribundo, estaba tambaleante, pero el Señor me fortaleció con esa palabra, con esa circunstancia, y entonces, mirando a Cristo, me sostuve y seguí adelante. Es maravilloso, hermanos. Ahora, vamos a terminar y daremos algunas palabras más. En nuestro cuarto punto, rápidamente, nos quedan 2 horas para poder terminar. Hermano Cristian, ¿dónde estás? Como ahora nos vamos a quedar aquí, tenemos más tiempo, ¿verdad, hermano? Dice el hermano que sí, que está autorizado 2 horas más. No se crean, hermanos. Lo que tenemos aquí, capítulo 26, versículo 36 al 45, es la oración en Getsemaní. Es un pasaje maravilloso, nos muestra a Cristo ahí, no hambriento, no sediento. Siempre vemos la humanidad de Cristo en ese sentido, ¿no? Junto al pozo con la samaritana, con sed, con hambre. Y aquí está la humanidad, ¿no? Aquí está la humanidad de Cristo, ¿cómo? Angustiado, ¿no? Lleno de angustia, ¿no? Entristecido hasta la muerte. Dice, estoy triste hasta la muerte. ¿Sí? ¿A quién llama uno en esos momentos? A las personas más cercanas. Pedro, Juan, Santiago, ustedes que estuvieron conmigo en la resurrección de esta niña pequeña. ¿Sí? Tabita, ustedes que estuvieron conmigo en el monte de la transfiguración y vieron mi gloria, vengan conmigo, acompáñenme, oren, velen conmigo. Sí, no quiero que me abracen, solo estén conmigo, ¿no? Sí, aquí están, sí, aquí estamos. Sí. Ahí están, sí, aquí estamos. Sí. Ahí están dormidos. No me han podido acompañar. Despierten, acompáñenme, estoy angustiado, triste. Ahorita vamos a ver los motivos por los cuales estaba triste, ¿no? Pero tres veces ocurrió lo mismo, hasta que vino otra vez dormido. Ustedes son mis amigos, ustedes son mis compañeros, son mis consentidos. De entre los 11 que quedaban, ¿no? Aquí están ustedes. Y los demás confianza. No se duerman, acompáñenme, sí, aquí estamos, estamos contigo. Por tercera vez, hasta que ya descansen, ya duérmanse de plano, ¿verdad? Con los ojos cargados de sueño. A veces no necesitas hablar ni decir nada, solo escuchar y acompañar. Y ellos, ya sabemos, ¿no? Perdieron la oportunidad de estar en sintonía con Jesús en su angustia. ¿Se acuerda de alguien que estaba en sintonía con Jesús? Lo vimos en el primer punto. Ella estaba en sintonía. ¿Sí me explico? Y los discípulos no estaban en sintonía. Perdieron su oportunidad de estar en sintonía con Cristo en su angustia. Pero el Señor fortaleció a Cristo. Y hermanos, aquí hemos de decir a veces que, ¿por qué el hermano quiere que estemos aquí en la oración? ¿Por qué el hermano quiere que estemos juntos y que no faltemos y que asistamos y que todo? Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No debemos perder nuestra oportunidad de estar en sintonía con Cristo. La iglesia lucha en oración, la iglesia lucha en la predicación del Evangelio. Y si no está en sintonía con Cristo, estamos dormidos. ¿Me explico? Perdemos nuestra oportunidad. No estamos en sintonía con Cristo, con su cabeza. Cada vez que el Evangelio es predicado, cada vez que hay personas aquí que están escuchando el Evangelio, la iglesia debe estar identificada ¿con quién? Con Cristo, ¿no? Deseando la salvación de esas personas, deseando que sean alcanzados por el Evangelio, suplicando porque sus corazones sean convictos de pecado, identificados. Por eso hay que aprovechar nuestras oportunidades de estar en sintonía. Él nos llama, como a Pedro, a Juan y a Santiago, a que vivamos, hermanos, en sintonía con Él. ¿Cuál es la sintonía de la iglesia ahora con Cristo? ¿Cuál es esa sintonía? ¿Identificados con Él en gloria ahora? No, hermanos, la gloria viene más adelante. ¿Identificados ahora en qué? En su humillación. Traigo en mi cuerpo, dijo Pablo, las marcas de la muerte de Cristo. ¿Identificados en su sufrimiento, en su humillación, en su muerte? Bendecid y no maldigáis, orad por vuestros enemigos. Se trata de repetir la historia de Cristo. Esa es la vida de los creyentes, no de confort y de placer. Y no, hermano, estamos identificados con Cristo en sus sufrimientos. Ahora, cuando estemos en el cielo, ya no habrá sufrimiento, ni más dolor, ni lágrimas. Es ahora. Aprovechemos nuestra oportunidad, hermanos. No nos durmamos, no estemos distraídos y ocupados. Ahora, para terminar este punto, ¿qué era lo que tanto angustiaba y entristecía a Jesús? Podemos hablar específicamente de tres cosas. Habrá más, ya ve que los teólogos luego se meten, son libros enormes, algunos no los alcanzamos ni a leer en nuestra vida, pero el asunto, ¿no?, resumiendo, tres cosas específicas. Primero, ¿sí?, el enemigo estaba cerca, ¿no? La tentación, Satanás estaba tratando de zancadillar a Jesús. ¿Cuál era la trampa? La trampa es la misma que intentó, ¿sí?, cuando declaró por primera vez es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto y entregado y padezca en manos de los sacerdotes y de los escribas y sea muerto y resucite al tercer día. ¿Y qué dijo Pedro? No, que no te pase eso a ti. ¿Sí me explicó? ¿Y qué dice? ¿Qué le dijo Cristo? Quítate de delante de mí, Satanás. Ahora está otra vez tentándolo, ¿verdad? No vayas a la cruz, no debes morir. Entonces, el asedio estaba ahí, ¿verdad? ¿Causan pesar los amigos, las personas cercanas? Cuando tú sientes que alguien de la iglesia que tú amas, que tú quieres, que tú esperas, y la persona te clava el puñal en la espalda, ¿qué se siente? ¿Bonito? Se siente feo, ¿verdad? Entonces, veamos dónde estaban sus discípulos. ¿Sí me explico? Ahora, Satanás presionándolo. Ahora piense usted, en segundo lugar, la carga del pecado y la culpa de todos aquellos por los cuales habría de morir estaba sobre Cristo. Su pasión estaba aquí, ¿no? La carga, ¿sí? ¿Ha sentido usted la convicción, lo que es convicción de pecado? Esto es muy importante, hermanos. La convicción de pecado tiene que sentirse para poder buscar verdaderamente la salvación. Si tú no, nunca te has sentido convicto ni digno de ser echado en el infierno y condenado, menospreciado y rechazado como maldito por Cristo, o sea, ¿cómo puedes buscar la salvación? Ahora imagínate cargar la culpa y el peso de la culpa y el pecado sobre tus hombros. Cristo era justo y santo y perfecto. Traía esa carga sobre él, ¿no? Y en último lugar, ¿no? ¿Delante de quién vas a dar cuenta? De un Dios que santo, justo, y te vas a enfrentar a la ira de Dios. ¿De qué tamaño es la ira de Dios? Infinita. Si alguien comprende qué es la ira de Dios, es Cristo mismo. Entonces estas cosas pesaban, dice, pase de mí esta copa. Su naturaleza humana, ¿no? ¿Qué hace la naturaleza humana frente al peligro, frente a todo esto? Si lo comprendes, no puedes dejar. Hermano, tú que eres reconciliado, sabes lo que es tener el temor de condenación. Las personas que están aquí, que han sido convictas o que son convictas de pecado y saben que si mueren hoy mismo y no están reconciliados, ¿sí?, irán directamente a la condenación. Cualquiera persona que siente ese peso siente una angustia. Enfrentarse a Dios sin estar reconciliado. Entonces, la carga de todo el pecado, enfrentarse a la ira de Dios, no es sencillo. Estas cosas estaban ahí. Entonces, todo fue, se agolpaba sobre él, fue fortalecido. Y después de la tercera vez que oraba, dice que se levantó y dijo, duerman ya. ¿Funciona la oración, hermanos? Funciona. Fue fortalecido y se levantó y se dirigió ¿a dónde? Al patíbulo, a la cruz. Por eso estamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es el remedio? Orar, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora Dios mismo le escuchó y estaba listo. Aunque sus queridos discípulos no pudieron ayudarle ni acompañarle, Dios nunca le abandonó. Muchas lecciones tenemos aquí, ¿no? Nos dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne que es débil, se opone. Entonces es menester esfuerzo y disciplina para velar. Es necesario entrenar y enseñar a la carne para que la carne no nos domine, sino que el espíritu domine en nosotros, ¿verdad? Entonces, no, me voy a levantar. todos los días a las 5 de la mañana y suena el despertador. Teléfono celular, por allá. Te tienes que acostumbrar a qué. Que suena el despertador, te vas a levantar. No te estoy preguntando si tienes ganas. ¿Sí? Porque si no, pasará otro día. Dígame qué pasa. ¿No se levanta usted a la hora que usted había quedado para orar? Cuando muchos hermanos se levantan a orar, algunos se levantan más temprano. Y luego son ellos, no son los fantasmas. Son estos hermanos que se levantan a orar los que nos jalan los pies en la noche para que se levanten. Algunos ya los conocemos, hermano, ya no me jale los pies tan temprano, ¿verdad? Porque nos levanta. ¿La carne es fuerte, hermano? No. Solamente el entrenamiento puede hacer que alguien corra 42 kilómetros, ¿verdad? Si tú dices, el maratón es el domingo, hermano, el maratón es el domingo, 42 kilómetros, ¿está listo? Sí, estoy listo. ¿Cuántos meses he entrenado? No, ya estoy, corrí ayer, ya estoy listo. No vas a correr ni 3 kilómetros. ¿Qué tienes que hacer? Entrenar. Entonces, es el asunto. La carne es débil, requiere que ser entrenada y ser disciplinada para que haga lo que el espíritu quiere, no lo que la carne quiere. ¿Qué quiere la carne? Dormir, comer, descansar, pasársela bien, ¿verdad? Pero tenemos que entrenarla para que haga que lo que es conveniente y que el cuerpo esté dispuesto para lo que es conveniente y el cuerpo sirva al alma, no al revés. ¿Me explico? Ahora, aprendemos que somos muy débiles. Y el Señor sabe que somos débiles, ¿no? Entonces, una persona débil tiene que buscar fortaleza y protección en uno más fuerte, ¿verdad? Es nuestro trabajo buscar la fortaleza en el Señor. Ahora, vamos a terminar con algunos comentarios y reflexiones. En primer lugar, hermanos, tenemos una muestra impresionante de amor y de gratitud de alguien que había recibido la vida y la salvación de Cristo. Me refiero a María de Betania, la hermana de Lázaro. Se ha hecho famosa por su gozo y su placer en escuchar a los pies de Cristo. Encontraste, ¿cómo encontramos a Marta? Otra vez trabajando, ¿verdad? Afanada. Y María escogió la buena parte. Ahora vuelve a ser nuestro ejemplo, aprovechando la oportunidad para mostrar con obras su amor por su Redentor. Las hazañas de héroes y generales han quedado en el olvido, en multitud de guerras, pero la buena obra de María de Betania se sigue publicando al predicar el Evangelio en todas las épocas, en todo el mundo, en todas las naciones. Entonces, de esta humilde mujer, diríamos en los términos modernos, ¿no?, su buena obra se hizo viral, ¿verdad? ¡Bum! Se multiplicó. Hermanos, imitémosla, que se haga viral nuestra vida de buenas obras. Mientras los líderes espirituales menospreciaron a Jesús, esta mujer mostró su afecto dando lo que tenía. ¿Y se hizo viral? Cada uno de nosotros debe mostrar su gratitud y su amor en buenas obras a Cristo. ¿Cuándo? Ahora. Aproveche su oportunidad, hermano, aproveche su oportunidad, hermana. Ahora, entendemos aquí también en la historia de María de Betania algo maravilloso, ¿no? O sea, el lenguaje del amor solo es entendido por Cristo. Muchas cosas de las cuales usted y yo hacemos no son comprendidas por las personas cercanas que están con nosotros y muchas veces ni siquiera por la iglesia, ¿no? Pero tenemos aquí una gran lección. Hay alguien que sí valora tus esfuerzos, tu dedicación, tu sacrificio por la persona y la obra de Cristo es valorado. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, para que diga, no, ¿para qué me esfuerzo? Nadie me reconoce en la iglesia, nadie se fija en lo que yo hago. Ve a María de Betania, por favor. Cristo ve lo que tú sufres y padeces, tu esfuerzo, tu obra de amor, es valorada por Cristo. Así que síguelo haciendo, hazlo para la gloria de Dios, ¿no? Ahora, Él compensará todo esfuerzo y toda obra de sus hijos. En segundo lugar, tenemos a Judas. Judas se hizo famoso, escribió su nombre entre los famosos con un acto despreciable de traición. La codicia destruyó su alma. ¿No es eso lo que nos dice Proverbios? Que la codicia capta la vida de los pecadores, acaba con sus almas. Aquí está el ejemplo. Judas es el ejemplo. Entonces, hermanos, guardémonos de todo mal y de este terrible mal ejemplo. Si eres codicioso, mírate en este espejo. Fíjate hasta dónde te puede llevar la codicia que está en tu alma. Acude a Cristo para que seas limpiado y capacitado. No te vayas a encontrar en la misma circunstancia, ¿no? Ser encontrado otra vez como ¿qué? Como un traidor, otro Judas. Hermanos, cuidado. La búsqueda de poder, riquezas, dinero puede hacer que tú también traiciones a Cristo. Debemos de tener mucho cuidado, porque alguien puede ser atrapado por este mismo lazo. ¿De qué? Tuviste tu vida, tu oportunidad para servir, pero fuiste atrapado y no saliste de esa red. La red se llama búsqueda de poder, búsqueda de riquezas. Ya nada más este año trabajo, ya nada más cambio el coche 2 veces, nada más me compro una casa más grande, nada más, y te mueres. Se acabó tu oportunidad, ¿no? Fíjate lo que la codicia hace con una persona, ¿no? En tercer lugar, en Querétaro estamos viendo esta serie, como les decía, y veíamos las vírgenes insensatas, el siervo inútil, ¿sí? La posibilidad, como decíamos, de encontrar personas que están autoengañadas. Qué terrible, ¿no? Que pudiéramos caer en el autoengaño pensando que estamos bien cuando en realidad no sea así. Judas oyó al mejor predicador que pudo haber existido, ¿no? Que existirá. No hay mejor predicador que Cristo. Y sin embargo, todo ese privilegio no sirvió para nada. Fue muy privilegiado, pero su corazón permaneció duro. Entonces debemos de fijarnos cada uno de nosotros, otra vez la misma lección. La parábola del sembrador termina diciendo, fijaos pues cómo oís. No importa si usted memoriza textos, no importa si usted le gusta oír los sermones de este, del otro, de aquel, ya hemos visto que causa mucho daño, pero ¿sí? Si usted quiere seguir arriesgándose, ¿sí? Debe ser muy selectivo y muy cuidadoso. Mejor que le hable la Biblia, hermano, que le hable y confórmese con el sermón del predicador de su iglesia. Así eran los hermanos de la antigüedad, así eran. ¿Cuántos sermones escuchaban a la semana? Uno. Vidas piadosas, comprometidas, muertes por la causa de Cristo. Ustedes, hay personas que escuchan más de 20 sermones a la semana, pero siguen siendo sin ningún compromiso verdadero con Cristo. Sobre ti irá eso. ¿Quieres escuchar más sermones? ¿Quieres escuchar muchos sermones? Has de tener un compromiso enorme. ¿O quieres escuchar un sermón y comprometerte y vivir la vida cristiana? Hermano, tu cabeza ha crecido y crecido y crecido, ¿no? Le preguntas al predicador, le preguntas al hermano que predica, oye, ¿conoces los puntos de el supralapsarianismo, el infralapsarianismo y qué es eso? ¿Sí me explico? Y las personas se quieren profundizar, ¿sí? No, hermano, ¿sí? ¿Estás leyendo tu Biblia diaria? ¿Estás orando cada día? ¿Estás procurando buenas obras? Es que el trabajo, hermano, ya no sigas escuchando sermones hasta que no endereces tu vida así. No sirve de nada. Crece tu cabeza, crece tu responsabilidad. Mayor condenación tendremos si solamente oímos, pero no obedecemos y no es transformada en nuestra vida, ¿no? Entonces, fijaos pues cómo dice. En cuarto lugar, es evidente que hay un paralelo entre la liberación de Egipto y la salvación efectuada por Cristo, ¿no? Él es nuestra Pascua, ya lo entendimos. Ellos conmemoran hasta la fecha una redención temporal, no haber sido sacados de la esclavitud en Egipto, ser el pueblo de la promesa, etc. ¿Sí? Pero ahora 1 Corintios 5, versículos 7 y 8 nos dice, Cristo es nuestra Pascua. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Todos los que estamos aquí somos invitados a mirar a este Cordero Pascual, ¿no? El Salvador de la Iglesia, el Salvador de todos los creyentes. Si tú no tienes esa salvación, debes de buscar. Él es la persona a quien debes mirar. El Hijo del Hombre es necesario que sea, dice, levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira a Cristo. No hay mejor palabra para ti que mirar a Cristo. No hay mejor exhortación para ti que mires a Cristo. Mirad a mí los términos de la tierra y sed salvos. Esa es la palabra para ti. Hay un Salvador, ha sido predicado delante de ti. Se acostumbraba a decir en la antigüedad, ¿no? Si tú va a llegar el día que estés delante de Dios, este sermón te saldrá al encuentro. Porque Cristo fue levantado delante de tus ojos y tú te rehusaste a abrazarlo, ¿no? Será terrible. Ahora, hermanos, algo interesante aquí, en cuarto lugar, en quinto lugar, la frase, no en la Pascua. No. Sí en la Pascua. O sea, Dios es el Dios de las coincidencias. ¿Me explico? El cielo gobierna, es lo que entendemos. El cielo gobierna. Él es el Dios de las coincidencias. Él, desde el trono del cielo se rigen los hilos de este mundo. Hermanos, no estamos siendo llevados por un tren a toda velocidad sin conductor. El Señor está en su trono y Él es el que da sentido y dirección a nuestras vidas. Entonces, Él seguirá trayendo a tu vida las coincidencias necesarias para que su propósito con tu vida sea cumplido. Debes de seguir confiando en Él, debes de seguir mirándole a Él. Debes saber que el control de tu vida está ¿en dónde? En sus manos. Él hará las coincidencias y procurará, y su providencia, su gobierno providencial traerá las coincidencias que son necesarias en el resto de tu vida y de mi vida. Hay que mirarlas y seguir confiando en Él. No va a fallar, su plan es perfecto, ¿no? Ahora, este gran cordero nos hace mirar, ¿no? Este cordero pascual tu necesidad, ¿cuál es tu problema más importante? Ponlo en tu mente ahora. ¿Cuál es tu necesidad más importante? Bueno, el trabajo, el dinero, no, hermano. Tu necesidad más importante es fortalecer tu relación con Cristo. ¿Sí? No, es que ahorita es que tengo este hijo, este problema, esta. Tu necesidad más importante es fortalecer tu relación con Cristo. Si no tienes esa relación, busca esa relación personal ahora. No te tardes. En quinto lugar, hermanos, evidentemente la ordenanza de la cena del Señor no es un sacrificio como la misa católica. No hay misticismo, ni cambio en el pan, ni en el vino. No hay transubstanciación, consubstanciación, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Somos beneficiarios, ¿sí?, al celebrar la ordenanza de la cena cuando lo hacemos, ¿no?, con una vida congruente, con una vida verdadera de obediencia, ¿sí?, y mirando, ¿sí?, hacia lo que hizo Cristo por nosotros, un autoexamen y mirando, ¿no?, la posición de la segunda venida de Cristo cuando seremos juzgados. Somos beneficiados al celebrar la ordenanza con fe verdadera. No hay ningún misticismo en tomar el pan, ¿sí?, y tomar el vino. Es un ejercicio de fe, de una fe viva. Cuando nosotros tenemos esa fe viva y esa vida ordenada, entonces seremos beneficiados, ¿no? La pureza de la iglesia será mantenida porque se cumplirá el propósito, ¿no? Porque una poca de levadura leuda toda la masa, ¿no? Entonces Dios actuará manteniendo pura su iglesia, ¿no? Ahora, sin lugar a dudas, sexto, séptimo, lo que vaya, sin lugar a dudas, todos los discípulos de Cristo somos débiles, muy débiles, y también como los apóstoles, como Pedro, somos soberbios y orgullosos. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar, confiamos demasiado en nosotros mismos. El ejercicio para todos nosotros es, tú entregarías a Cristo, todos dijimos, yo no lo entregaré, yo no lo negaré. Pero si entendemos la verdad del Evangelio, debemos de saber que hay suficiente dinamita en nosotros para hacer estallar una bomba atómica, ¿no? ¿Sí me explico? Ya no sería dinamita entonces, ¿verdad? Después me explican eso, pero ahorita el asunto está así. Hay suficiente orgullo y suficiente soberbia en nosotros. La soberbia es los ojos levantados, la ceja levantada, la actitud así. Hay demasiado en nosotros, hermanos. Y todo eso, en realidad, nos hace ver que confiamos demasiado en nosotros mismos, y la lección de hoy es que miremos a los discípulos huyendo, que miremos a Pedro negando, y que cada uno de nosotros puede ser ese discípulo y puede ser Pedro. Si nosotros no velamos y oramos, podemos caer tan estrepitosamente o peor que lo que estamos viendo. Entonces no confiemos en nosotros, debemos esforzarnos en velar y orar para no entrar en tentación, para no dormir. Finalmente, volvamos a considerar y poner nuestros ojos en este maravilloso Cordero de Dios. Yo te pregunto, cuando miras la persona y la obra de Cristo, ¿no es digno de honor y gloria? ¿No es digno delante de tus ojos? ¿No eres movido en tu corazón cuando miras todo lo que Él hizo, cuando observas, ¿no?, la traición, cuando miras la acción de María de Betania, cuando uno va a las películas, se introduce en el personaje con el bueno de la película y todos nos queremos identificar con quién? Con esta mujer, con la buena obra, con el buen creyente, con la Virgen prudente, con el siervo trabajador. No es digno de que nosotros hagamos el esfuerzo y la buena obra ¿No es conmovedor mirar su amor por su pueblo, su amor y su obediencia a su Padre Celestial? No retrocedió ni un centímetro. La guillotina estaba ahí enfrente y él siguió caminando. Claro que sí es digno de todo honor y gloria, ¿no? Cuando se es descubierto, ahí en el Apocalipsis, ¿qué es lo que descubrimos? Rodeado de millones de ángeles, millones y millones, que no cesan de decir que Santo, Santo, dando honor y gloria, digno es el Cordero de honor y gloria. ¿Cómo no va a ser digno al hacer esa obra tan maravillosa de salvación? Yo soy el Cordero Pascual, yo soy el... Se acostumbraba a partir el sacrificio y los pactantes pasaban por el medio de ese Cordero sacrificado. Este es el pacto, este es el diateque, ¿no? Lo que es el pacto entre ustedes y yo. Y él era el Cordero partido, confirmando precisamente la redención de los pecadores. ¿Cómo no va a ser digno de honor y gloria? Hermanos, es digno. Terminemos adorando a nuestro Dios. Aprendamos a aprovechar nuestras oportunidades para darle honor y gloria, ¿no? Cada ocasión de adorar, cada día de oración, cada día de lectura, cada momento de acción es una oportunidad. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta noche tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo cumpla el propósito para el cual esa palabra ha sido enviada aquí. Rogamos, Padre, que podamos mirar a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Y como tú te complaciste en él, Señor, nosotros podamos mirar la hermosura en visión, considerando a Cristo crucificado, el Salvador de los pecadores, reconociendo, Padre, que era justo y santo, un Cordero sin mancha y sin contaminación, que quiso voluntariamente dejar todo honor y gloria, toda manifestación externa de su gloria para venir a redimir a los pecadores, identificándose con nosotros y cargando sobre él la culpa y el pecado que nosotros merecíamos, Padre. Una sustitución maravillosa para que nosotros conociéramos la vida, la imputación de una justicia perfecta para que nosotros fuéramos aceptos delante de ti. Y como dice el apóstol, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y vive eternamente para interceder por cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre, te adoramos por ello. Eres nuestro Salvador, Padre. Él es el autor y el consumador de la fe y nuestro ejemplo para seguir y para caminar en este mundo. Padre, gracias por la maravillosa salvación que tú has obrado. Pedimos, Padre, que tú sigas glorificando tu nombre en la salvación de tus hijos, de tus escogidos, y sigas glorificando tu nombre en la edificación y en la santidad de tu iglesia, Padre. Danos tu temor en nuestros corazones, que podamos santificar tu nombre cada instante, para que tú sigas siendo exaltado y glorificado en medio de tu iglesia. Padre, te pedimos que tú bendigas a tu pueblo y que sigas morando con nosotros, Padre. Tú eres el motivo de nuestra reunión. Tú eres adorado aquí en medio de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor. Rogamos que estés siempre con nosotros, Señor, y te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.